Así que gruñe, gime, esto no va de la liberación femenina, gatitas, sino de la libido de la mujer. Así que quiero ver los putos arañazos a lo largo de su puta espalda. Libre como tú crees.